Ca Castro. Toda la información política y económica de Uruguay y Argentina de la cuenta Ámbito Financiero en Azul 93.5 Punta del Este. Five bad boys with a power to rock you, blowing your mind, so you gotta get into five. What you waiting for? If you want it, 3, 2, 1, let's do it. Bueno, ¿qué hacemos? ¿Escuchamos todo el tema? Porque estoy seguro que Maricel debe estar bailando del otro lado, tirando algunos... habrá sacado los prohibidos a relucir. Maricel Spini, ¿cómo anda, amiga? ¿Cómo está? Acá muy bien. ¿Ustedes cómo están? Bien, muy bien. ¿No? Muy Maricel bien. Es más de las Spikers. Búscame ahora para después. Vamos claro. Claro. Y en otra oportunidad que nos visite, vamos a tener que nada, tirar algún paso acá a las Spikers. Bueno, pará. No te sometas a eso, no, Maricel, pero... por favor. Maricel, hay un montón de cosas en el ámbito político. Ahora, no hay nada. A ver, privatizaciones de gobierno, el dólar, la Ayatola, el Irán, el conflicto del Medio Oriente, Israel. Ahora, una de las cosas que hay que aclarar es si Cristina Kirchner puede o no saludar al balcón. O sea, tienen que aclárenle, por favor, a la señora. Porque Cristina Kirchner solicitó a la justicia que le aclaren qué puede hacer y qué no durante la prisión domiciliaria. Dios. Y yo creo que en esta tiene razón. Muchacho, aclárame. ¿Jugar al play puedo? Sí, ok, jugar al play. ¿Salir al kiosco o al chino a comprar si me quedé sin papel higiénico? Y no, en eso no, tengo que tener una empleada. Bueno, pero por estos momentos estamos en este... ¿Es como una negociación, querida Maricel? Es una larga negociación, efectivamente. Larga negociación. Larga, de días. Pero bueno, sí, en el día de ayer, cuando finalmente se otorga la prisión domiciliaria a la expresidenta Cristina Kirchner, hay una serie de condiciones con las que ella tiene que cumplir, porque está sujeta a revisión. Ajá. Cada 3 meses llega el boletín de si está cumpliendo las condiciones o no. Y cualquier incumplimiento de esas condiciones puede afectar el régimen de prisión domiciliaria al que ya accedió. Okay. La realidad es que los puntos que establece la justicia, en algún caso es considerado un poco laxo, que precisamente es el que tiene que ver con que tiene que evitar que haya aglomeraciones en la zona y claro. Realizar esas manifestaciones o mensajes que puedan realizar alguna manifestación masiva en el barrio. Ay, claro, no me agite la cuadra. Claro. Exactamente. Sin especificar qué consideran claro. Que ella incite o no a que esté esa multitud ahí. De ahí es que surge esta aclaración, o este pedido de aclaración de si salir al balcón puede o no. Porque inmediatamente la prensa más crítica con el kirchnerismo, en el día de ayer, leen esta apreciación del permiso de prisión domiciliaria como una prohibición de que Cristina Fernández de Kirchner haga uso del balcón. Claro. Desde el cual estos días ha estado saludando claro. A esta especie de campamento que se estableció la semana pasada. Claro, es porque, a ver, podría generar hasta un simbolismo, ¿no? El tema del balcón, saludando. Bueno, el tema del acampe, bueno, la otra vez llegó la fuerza policial y en media hora sacaron y movieron todo, ¿no? Por lo menos lo que vi en las noticias. Obviamente, a ver, esto no quiero decir, digo, a los K le das media hora y te arman un campo de refugiados de la nada, o sea, llenan las cosas, increíble, digo, de la nada. Pero, claro, eso puede afectar la libre circulación y la parte social del barrio, porque quiera o no, está. ¿En dónde es que está? ¿Constitución esto? En Constitución, claro, en San Juan y San José. San Juan, ah, claro, sí, pleno, sí, sí, sí, pleno Constitución. Y hago una pregunta que obviamente debe ser boba, pero ¿puede recibir visitas? Sí, puede recibir visitas. Ah, no. Sí, pero hay un listado. Primero va a haber un listado de personas que ya tienen 48 horas para presentar ese listado, que ya van a estar autorizadas para siempre, digamos, que tiene que ver con claro. Sus abogados, con los médicos, que habitualmente la asisten y con el cuerpo de seguridad, porque sigue siendo una expresidenta de la nación. La manicura, la masajista. Claro, pero va a quedar autorizada permanentemente. Ajá. Y luego, si ella va a recibir una visita que no esté en ese listado, va a tener que informarla a la justicia y la justicia la autoriza o no. Ah, claro. Que en verdad cualquier preso que esté en una cárcel también tiene acceso a visitas. Sí, a visitas, claro, exacto. Ahora, qué interesante esa lista, ¿no? De cuánto sería, de cuántos son. Yo me pongo en ese momento la lista de 10 personas. Quieras o no, Maricel, te hacen un favor, porque mirá que te caen cada pariente a veces que no lo querés ni recibir. Y mirá que a veces una listita de gente que sí puede venir y gente que no, hasta lo que estamos libres te puede servir. Pero ese sí, es interesante. Acá, mirá, me están mandando... Te la hago. Me están mandando... Mirá, sí, ¿agarraste cuaderno? Bueno, ahora, claro. Ahora después vamos a hacer la lista de personas. Creo que son... No sé cuánto será. ¿Se sabe la cantidad de personas del listado que tiene que presentar en 48 horas Cristina Kirchner? No, pero se entiende que es un listado bastante reducido porque es como el personal necesario para que la asistan a ella. Luego todo el resto de las... Bueno, y familiares cercanos también, ¿no? Claro. Se incluyen en esa lista. Claro. Luego el resto de los contactos que ya pueden tener van a tener que estar supeditados a una autorización particular y puntual cada vez que alguien quiera claro. acceder al a la ex vicepresidenta. Acá me llevo un mensaje y me dice, Benja, no leas mi nombre. Prefiero estar preso y no recibir de visita a mi suegra. Prefiero estar preso y no recibir de visita a mi suegra. No la pone en la lista. Bueno, pero pará. Bueno, Cristina Kirchner solicitó a la justicia. Estoy leyendo en ámbito-financiero en Instagram. Cristina Kirchner solicitó a la justicia que le aclaren qué puede hacer y qué no durante la prisión domiciliaria. La expresidenta Cristina Kirchner le solicitó a la justicia a través de las redes sociales. A través de redes sociales, ¿no? Hay que detallar eso. Fue a través de X, si no me equivoco. Exacto. Ahí ella publicó de manera masiva la presentación judicial, que hay una presentación judicial realizada por sus abogados a la Cámara. Exacto, y ahí escribió en su cuenta de X, ¿puedo salir o no al balcón de mi casa? Lo que pasa es que por ahí no entiende el concepto de casa ahora, porque estás en tu casa, pero puede ser bien una cárcel, o sea, es un beneficio que estás teniendo, claro, estar es en tu casa. Claro, es un beneficio, pero ¿puedo usar el teléfono también? No soy la persona para responder, la verdad que no sé si esto ya es activo, no sé. Bueno, lo que Cristina Kirchner posteaba es... Bueno, pero todas estas cosas que nos parecen o graciosas o ridículas, la realidad, ¿no? Y este pedido detallado de que sí, que no, es para que no quede ningún margen, ningún área gris en la que luego los fiscales o los jueces puedan echar mano para trasladar a la expresidenta a una cárcel común. Claro. La sensación, la estrategia que tiene el kirchnerismo es que si no queda todo detallado, o el temor, es que efectivamente eso ocurra. Que haya búsqueda mínima. Claro, por desconocimiento no te voy a dar motivo para que tengas la foto que me sacas esposada. Exacto. ¿No? Son cartas que están jugando, claro, está bien. Ahora, acá el argumento de la tobillera, que ha sido muy debatido también, que la defensa de Cristina pidió que no tuviera uso de tobillera. Por una cuestión de sentir, ¿no? Y como mucha gente, que la tobillera es algo que... Incómodo. No sé, que anímicamente te hacen sentir todavía peor, ¿no? Porque igual ya estás condenado. Pero si robaste millones de dólares, ¿qué también querés? Unos Louis Vuitton, bueno, querés que te dé una sandalia. Hoy el argumento era, ¿a quién se le ocurre? Ya es una persona que habitualmente no está en espacios públicos, porque nadie... No pasa desapercibida Cristina Fernández de Kirchner en ningún lugar. Claro. Que es medio ridículo el uso de la tobillera. Pues claro. Si Cristina saliera del departamento, cualquier lado, cualquier persona se daría cuenta que Cristina Fernández de Kirchner. Claro. Todo lo que se decide y lo que no se decide en este contexto tiene que ver desde con cuestiones realmente judiciales y importancia de debido proceso, y muchas de esas tienen que ver con mojada de orejas, con chicanas, con hacer sentir incómodo o no incómodo, o marcar territorio y no territorio, tanto de un lado como del otro, ¿no? Claro, sí, yo creo que es eso. Acá me llegan varios mensajes, claro, en esa pareja no tiene Cristina, ¿no? Porque me están preguntando dentro de esa lista si tiene pareja también, ¿no? Pero me dicen... No tiene pareja. Es lo único que le permitiría. Claro. Sí, bueno, está así, tiene visita conyugal. Bueno, pero claro, acá me están diciendo bien la audiencia, Maricel, que dice, claro... Hoy en día, un preso común en cualquier cárcel tiene acceso a celulares, a llamadas, a esto, tienen televisores. Yo sé que no es lo ideal, pero sabemos que existe y que esas cosas la tienen, acceden a eso. A ver, maneja el negocio dentro de la cárcel, ¿no? Y estamos hablando de Uruguay, de Argentina, de Paraguay, de Brasil, de todas las cárceles del mundo. Bueno, lo que Cristina posteaba era esa pregunta que creo yo que es como un seguro que está tratando de tener para que, bueno, no incurro en un error después y que vos me saques de acá. Claro. Y que pierda el beneficio de la domiciliaria. Bueno, posteaba, ¿puedo salir o no al balcón de mi casa? Parece joda, pero no. No sé si la palabra joda está muy, en este caso tendría que evitar ciertos términos, Cristina, ¿no? ¿Qué sé yo? Por eso le preguntamos al tribunal que aclare, por favor, ¿qué comportamiento se encuentra prohibido? Y ahí pone en su posteo. Te comparto el pedido de aclaratoria presentado por mis abogados. Bueno, luego de que se confirme que podrá cumplir la pena desde su departamento en Constitución, su defensa se dirigió al Poder Judicial ante los rumores de que no podría salir al balcón. O sea que, ¿es rumores o está confirmado que no hace, le clausuran el balcón? Es que precisamente en el escrito que dice, en la decisión de ayer, no se especifica el balcón. Okay. Lo único que se dice es que ella no tiene que incurrir en conductas que puedan generar movilizaciones masivas. Claro, exacto. Pero bueno, el argumento también podría ser del otro lado. Bueno, si fuera una casa con un patio, ella podría salir al patio y tener un poco de acceso a aire fresco, luz solar y demás. Y acá el único espacio que ella tiene es el balcón. Claro. Sí, me hace acordar a Van, me hace acordar. Pero bueno, la referencia que ese nivel de claro, discusión. De chiqui- claro, parece algo medio... Ojo, mirá que parece una discusión, che, esto van a la chiquita, pero que son detalles que nunca se sabe si después lo pueden usar para un lado o para el otro, y bueno, cada uno se cuida. Me hace acordar, yo era chico, a lo que fue la situación y de Menem, ¿no? Pero Menem fue una quinta, creo que era un, claro, de él, sí, un amigo, ¿no? Y era una quinta, ¿no? Algo así. Sí, estaba en el medio campo. Sí, sí. ¿En el medio campo era? ¿Era en el medio campo? Sí, ¿no? ¿Era apartado o era? Era apartado, sí. Claro. Me hace acordar a esa situación. Claro, acá en este caso patio no debe, o tiene uno muy chico y claro, está bien. Bueno, mensaje. Tiene mucho más proximidad a la gente, claro, en el lugar donde está. Acá justamente estamos viendo su tweet y las respuestas y las fotos y todo lo demás. Independientemente de la risa que te genera las contestaciones de mucha gente, o sea, claro, está ahí nomás, al lado. Claro. Ahora, Maricel, como editora en jefe de Ámbito Financiero Uruguay, Argentina, y conociendo todo lo que es el arco político y lo cómo se maneja y la experiencia que tenés, creo que todavía Cristina en su misión de mantenerse como referente del justicialismo, del peronismo y demás, creo que va, por lo menos saben que está ahí, no queda como tan apartada, encarcelada, aislada de todo, ¿no? Creo que eso va a mantenerse como figura, ¿no? ¿Cómo la ves vos? Todo indica que sí. Bueno, estamos viendo una manifestación multitudinaria que faltan todavía horas para el horario específico de convocatoria y justamente recién hablaba con gente que está en la zona del centro por Plaza de Mayo, que decía que era impresionante la cantidad de personas que ya estaban cuando la convocatoria es para las horas de la tarde. Claro. Y además, como voz dentro del Partido Justicialista, sigue siendo una voz a tener en cuenta. Finalmente, ayer se logró que todos los gobernadores se encolumnaran detrás de ella, que es algo que no había ocurrido este último tiempo, de que todos los gobernadores peronistas respaldaran la figura de Cristina Fernández de Kirchner, que esto es un poco lo que hablábamos también la semana pasada, cuando decíamos, bueno, no es la mejor noticia para el gobierno de Javier Milei que Cristina Fernández esté presa, porque se esperaba todo este tipo de movimientos dentro del peronismo. Claro. Hay que ver, en la realidad, cuánto tiempo dura, porque tampoco es garantía de nada dentro de un peronismo con tantas internas y que en los últimos años se ha dedicado más a una guerra fratricida que a unificarse, a recomponerse y tratar de hacer una posición seria, que bueno, no sé si solamente la figura de Cristina y solamente la situación que está atravesando Cristina Fernández de Kirchner en este momento va a alcanzar para que se realice ese proceso. Claro, acá me dicen, Benja, sí, me dicen, también, dice, se va a poner a vender Nouveau Varias cosas puede hacer en la cara. Bueno, puede. Claro. Acá me preguntan, Benja, no sé si lo dijeron, entre tantas cosas que están llegando, y te imaginarás los memes que me están llegando, ¿no? Porque hay muchos memes en la vuelta. Acá Marcelito Biurro me acaba de mandar un meme, alguien que lo tenía como alguien totalmente serio. Sigue siendo respetable, pero me acaba de mandar un meme, muchos memes, obviamente, de Cristina. Le mando un gran abrazo a Marcelito. Pero me preguntan acá. Por el tiempo, ¿por cuánto va a ser la prisión domiciliaria? Estamos hablando de años, ¿no? Seis años. Cada tres meses se revisa, pero ya debería cumplir toda la condena, que son 6 años. 6 años, claro, exacto. Sí, tal cual, 6 años. ¿Usted se bancaría 6 años dentro de su casa, Maricel? Y no, ya todos tuvimos, de alguna manera todos tuvimos la experiencia del COVID. Tiene razón. Todos estuvimos en la prisión domiciliaria y fue difícil. Fue difícil. Sí, claro, tengo un patio al que salir. Para nosotros el COVID fue diferente porque teníamos la posibilidad. Claro. Ustedes estaban mucho más. Claro, sí. Más controlado estaba. Llegaron a. ¿Cómo es? Se me fue el término que se usaba. Acá se usó libertad responsable. Exacto. Allá directamente estuvieron directamente y no podían salir, ¿no? Nosotros hicimos la cuarentena. Claro. Se me había pasado. Bueno, acá me dicen, Benja, sí, justamente, ya hay personal, colegas de Maricel, como acaba de decir, que se están desplegando por la movilización que se va a hacer en apoyo a Cristina Kirchner. Esto va a ser en Plaza de Mayo, me imagino. En Plaza de Mayo, En Plaza de Mayo, ok. Movimiento en Plaza de Mayo. Maricel, para cerrar... Perdón. Te hago la siguiente consulta que creo que es igual, capaz es un análisis más sociopolítico, sociable y demás. Confirmado que tanto Cristina como cualquier, y tristemente un montón de políticos han robado, y no estoy hablando solo de Argentina, sino de un montón, acá nos pasa también, que roban, que esto, que manejan mal los fondos públicos, que se hacen ricos, que se hacen millonarios, y después sigue la gente detrás de ello y bancándolo a morir a pesar de esa conducta, a pesar de que la justicia los condenó e inclusive de que están presos. Llegado el momento, como en el análisis político, ¿uno se llega a entender eso? ¿Usted se hace en esa pregunta? ¿Cómo puede ser que a pesar de la gente sigue acompañando a estas figuras? Yo como argentina creo entenderlo. A ver, que me gustó. Bien. Me parece que los argentinos hemos aprendido a vivir con la realidad de que la corrupción es inherente a la política. ¡Puah! Y que se valoran otros rasgos, no pedirle a un presidente que sea, no sé, un ejemplo ético y moral. Ok, claro. Me parece que hemos aprendido, sí. Bueno, no sé, no nos ha quedado otra a tener esa relación con la política. No tiene que ver con la cuestión de corrupción, pero sí se ha elegido un presidente como Milei, que todos sabemos que si hay algo... Que no cumple con los estándares de una persona, no sé, diplomática, que la investidura presidencial la use de la manera en que todos creemos que tiene que ver con las formas, con la retórica institucional y demás. Uh-huh. Creo que los argentinos ya no buscamos líderes paternalistas en el sentido de que sean un ejemplo ético y moral, sino que prevalecen otros factores que se tienen en cuenta cuando se genera esa relación entre un seguidor y un líder político, y que eso en el peronismo es todavía más fuerte. Y me parece que pesan más otras cuestiones de política. Eso que vos decís entonces, no se escuchó bien, creo, eso en el peronismo es aún más fuerte. Sí, coincido. Está más... Me parece que que la construcción de la relación entre ese líder y los seguidores en el peronismo tiene mucho que ver con otra retórica, con una épica de derechos, de cercanía al pueblo, de hablar otro tipo de idioma, ¿no? De no que no sea un líder lejano que está en la presidencia. Claro. Y que la realidad es que cuando uno habla con cualquier persona que sigue bancando a Cristina Fernández de Kirchner, es un listado de todo lo que se logró durante las dos presidencias, o durante las tres, porque se cuentan incluso las de Néstor Kirchner, o sea, durante la llamada década ganada del kirchnerismo, y eso es lo que tiene más peso a este tipo de conductas. Qué increíble, ¿no? Bueno, me acuerdo cuando yo empecé de pibe a ir a Buenos Aires y a partir del 99, 2000 para allá, y tenía vecinos, gente que mateando decía que vuelve al Turco Menem, ¿no? Le decían el Turco, no, pero yo quiero que vuelva al Turco, pues sabíamos claro. que robaba, pero teníamos el uno a uno y vivíamos bien, me podía comprar cosas. Entonces, claro, lo que se espera de la figura política por ahí ya es diferente a lo que antes esa, ¿no? Ese emblema presidencial claro. y demás, ¿no? Es que tiene que ver con eso, que nos buscas un líder que sea claro. un ejemplo ético y moral. Claro. O sea, que no lo buscas ahí. Vos claro. lo que ahí buscas es a alguien que gestione uh-huh. o que aplique políticas que mejoren tu, uh-huh. tu pasar, tu situación, tu realidad. Claro, hemos bajado... creo que eso ya es como, es la dinámica en uh-huh. la que se desarrolla la política. Exacto, es la dinámica, que sí. Quizás es un poco regional también. Yo sí, recuerdo muchos sí. comentarios de ese tipo cuando sí. fue, por ejemplo... la detención de Lula da Silva. Uh-huh. Sí, te iba a decir. Lula da Silva termina preso claro. por una presunta irregularidad que finalmente no fue tal, por un departamento, uh-huh. que tampoco Exacto. era un departamento súper lujoso en San Pablo. Uh-huh. Y la gente decía, bueno, pero es una persona que sacó de la pobreza a millones de personas en Brasil. Uh-huh. Sí, entonces, es increíble. Bueno, parte de... igual en la ciudadanía, el electorado, hemos bajado también, hemos bajado los estándares para nuestros líderes políticos. Ese es el tema también y creo que es un tema. Por eso, me gusta tirarlo porque uno piensa, escucha comentarios y dice, ¿cómo puede ser? Pero bueno, hay todo un análisis detrás y creo que si hay alguna explicación que se acerca, creo que también coincido, como bien acaba de expresar Maricel, que va medio para ese lado. Maricel, bueno, nada, gracias de verdad por el contacto. Usted en la próxima elección, ¿cuándo la tenemos de vuelta por Uruguay, Maricel querida? No lo sé, estoy ¿El veranito? Si hago una visita, pero a Montevideo a principios de julio. Vacaciones. ¿Por las vacaciones? ¿Qué? No, a trabajar. Ah, laburar. Yo pensé que venía con los gurises y ya le iba a mandar a la Ciudad Vieja que hagan el documento, todo, ya de una. Le iba a mandar ahí a Migración. todo, ya. Bueno, y le poníamos la camiseta de defensor, todo, y lo mandábamos para atrás, en el Eladio Isabel. No, los gurises, como decirte, los chiquilines me han pedido ir en verano. Claro. Porque encima nos tocaba todos esos días de lluvia cuando estuvimos así. Sí. Sí. Bueno, hay que recuperar esos días. Hay que recuperar. Entonces. Ahora los trae a Punta del Este en agosto, ¿viste? Plena tormenta. Vayan a la playa. Plena tormenta Santa Rosa, claro. ¿Viste? Pobre Ulises. Bueno, Maricel, gracias por el contacto, gracias por los conceptos y te mandamos un beso grande. Un abrazo. Chau. Un beso, Maricel.